Gimnasia cerca del milagro. Cuevas, Cuevas, Cuevas, Cuevas está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia, de Gimnasia, Daniel. El milagro se produjo en La Plata, señoras y señores. 46 minutos y medio, Gimnasia, sí, Gimnasia 3, Atlético de Rafaela 0, doblete de Daniel. En dos minutos fatales para Atlético de Rafaela. La metieron pasada Daniel y a cobrar, señoras y señores. Todavía quedan un par de minutos, Gimnasia. Llegó al tercero, invasión en el estadio. Entraron todos, señoras y señores. Algunos paros cardíacos en muchos rincones del país, señoras y señores. Gimnasia le gana Atlético de Rafaela por 3-0. No hay mucho para agregar más que las imágenes. La misma jugada que en el segundo gol. De largo Mengi, Cuevas se acomoda, gran figura Cuevas. Y los peticitos de Gimnasia lo dejan en primera por ahora. Si se mantiene este resultado, parecía imposible. Había jugado muy mal Gimnasia. Con corazón, con carácter. Y con la esperanza que le dio aquel primer tanto, lo fue acorralando Atlético y ahora consigue el tercer tanto. Muy buen cabezazo de Daniel. Buenas decisiones del entrenador de poner a Daniel en una punta, Cuevas en la otra, los dos nueve. Después se fue expulsado Sosa. Hay emoción,